Bueno, Kaixo, berriro. El otro día hablábamos con Nati Mesías y Marra Junior sobre el racismo durante el estado de alarma decretado a causa de la pandemia del coronavirus. Y hoy hablamos con Liz, artista canaria y activista, que está apoyando la caja de resistencia antirracista que se ha puesto en marcha en Bilbao. Buenas tardes, Liz. Hola, Tamara. Cuéntanos qué está pasando en Bilbao. Cuéntanos primero lo que es una caja de resistencia, para la gente que no lo sepa, y luego cuéntanos en qué consiste esta caja concreta de la que estamos hablando. Vale, bueno, una caja de resistencia es muy fácil. Es una medida temporal, pues que básicamente sirve para paliar la situación económica de cierto grupo, ¿no? Esto en realidad surgió en su momento como del movimiento sindical y demás, ¿no? Como para pagar pues las multas por manifestación y demás. Y pues nosotras ahora nos apropiamos un poco de esta caja y lo que hacemos es pues un poco recaudar de forma monetaria para distribuir, en nuestro caso, entre personas migrantes, racializadas y refugiadas, ¿no? Porque es... En nuestro caso es lo que somos nosotras y es el grupo que más vemos que está sufriendo en este momento, ¿no? En esta situación. Como has dicho, ¿no? El otro día estuviste entrevistando a Marra y a Nati y ellos hablaban un poco del racismo institucional y demás, ¿no? Entonces, en esta situación de emergencia, las personas racializadas pues no solo están sufriendo este racismo institucional, sino que aparte, muchas de esas personas que no pueden salir a la calle, que no pueden trabajar, si no trabajan, no tienen ingresos, si no hay ingresos, pues no hay ni comida, ni luz, ni agua, ¿no? Entonces, debido a esa situación de riesgo, pues algunas personas decidimos juntarnos y pues empezar con esta iniciativa. Nos has contado a quién va dirigido el dinero que se recaude, pero ¿a quién está dirigida la petición de dinero o cómo lo estáis difundiendo? Sí, bueno, nosotros en este caso, obviamente, pues va dirigido pues a las personas que en este caso, a ver cómo lo digo un poco, a las personas que en este caso están teniendo la suerte de pues o poder seguir trabajando o si no están trabajando, pues que tengan ese poder económico, ¿no? Esa, no sé cómo llamarlo. Colchón, ese colchón igual, ¿no? Económico. Claro, ese colchón, ¿no? Esas personas que, pues ahora mismo, pues, están en una situación cómoda, por así decirlo, ¿no? Que no, esto no les afecta tanto como a otras personas. Uh-huh. Entonces, hacia esas personas es hacia las que intentamos dirigirnos, ¿no? Y bueno, nos ha resultado un poquito difícil porque la verdad es que la mayoría de las personas que nos han apoyado en esta caja de resistencia de manera monetaria hasta ahora han sido compañeras de movimientos sociales. Entonces, queremos abrir un poquito más ese perfil y a animar a las personas que nos escuchan o que tengan, como digamos, ese colchón, pues a que aporten a las personas que ahora mismo pues no lo están pasando nada bien. Uh-huh. Entonces, esa es nuestra... Bueno, a ver si conseguimos socializarlo más y salimos de la endogamia esta de los movimientos sociales y siempre la misma gente que... Exacto. Es verdad que es complicado estas cosas. A veces se nos hace difícil, ¿no? Nosotras, es que claro, nosotras empezamos un poco de manera interna debido a que compañeras cercanas y demás estaban viviendo esta situación, ¿no? De no poder trabajar, de no poder pagar su piso, de no poder hacer una compra. Entonces, claro, cuando ves la realidad ahí de cerca, ¿no? Pues empiezas a contactar con otras asociaciones o con compañeras que también te quedan cerca, ¿no? Pero ahora... pues eso, necesitamos expandirlo un poco más a toda aquella gente de Bilbao y alrededores, que en este momento pues pueda permitírselo y como dicen, ¿no? Que la solidaridad no es solo dar lo que te sobra, ¿no? Sino compartir lo que tienes. Exacto, exactamente. Y bueno, ¿qué maneras hay de apoyarla? Como si hay alguien que está escuchando esto y quiere hacerlo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, claro. Nosotros ahora estamos hablando de la aportación monetaria, pero también tenemos otras maneras, ¿no? La primera, y yo creo que la más importante, es la difusión. Al igual que la aportación monetaria, muchas veces la difusión se queda en los grupos cercanos, ¿no? En las compañeras activistas y demás, pero necesitamos que sea más gente la que difunda, ¿no? Que sea desde colectivos artísticos o, no sé, o colectivos vecinales, todo. Necesitamos que todo el mundo comparta esto porque creo que es totalmente necesario, ¿no? La difusión por una parte. Después, por otra parte, hay muchas personas que también que tienen muchas ganas de ayudar y no pueden hacerlo de manera monetaria. Entonces también tenemos pues, la opción de la recogida de alimentos. Ahora nos estamos organizando para eso, ¿no? Porque hemos empezado desde ayer a hacer una recogida y una... hacer la recogida y a aportarla, y durante esta semana vamos a ir poniendo horarios en nuestras distintas redes sociales para aquellas personas que quieran donar comida o productos de primera necesidad para que nosotros podamos ir a recogerlo y repartirlo, ¿no? Esa es otra manera de ayudar. Y por último, otra manera de ayudar también es echarnos una mano a nosotros. Nosotras nos hemos visto un poco saturadas debido a que, claro, o sea, como es una iniciativa que parte desde personas racializadas, pues a las que más le llegas a personas racializadas, pero esas personas que son migrantes, refugiadas, etcétera, son las que lo necesitan, ¿no? Entonces nos hemos visto súper saturadas de personas que están en una situación bastante mala y necesitamos también personas que nos ayuden con la gestión de la caja, ya sea pues contactando con esas personas que nos contactan a nosotros o nosotros tenemos hojas de... pues las facturas, pues las aportaciones, tal, pues esa también puede ser una manera de echarnos una mano. Y bueno, y la que comentábamos antes, que es quizás la más importante, que es la aportación monetaria. Uh-huh. Yo creo que, bueno, queda claro que hay diferentes maneras y cada una en las medidas de las posibilidades que tenga. ¿Dónde tienen que llamar? ¿Dónde tienen que escribir? ¿O en qué página? Claro. O... Vale, principalmente como somos personas individuales y demás, lo que estamos dando ahora mismo es nuestro correo. Nuestro correo es cajaderesistencia.bilbo@gmail.com. Esa es nuestra primera, nuestra principal forma de comunicarse con nosotras, ¿no? Y después, pues para las aportaciones, pues tenemos un número de cuenta. Uh-huh. Y a las personas que los... no sé si quieres que diga el número de cuenta, lo digo ahora. Bueno, yo creo que es muy difícil que la gente que escuche este audio lo pueda apuntar al momento, pero sí que me lo vamos a colgar junto con el audio. Vale. Pondríamos el número de cuenta para que la gente, o sea, para que vaya unido el audio con esa imagen para que la gente lo tenga presente y lo pueda copiar. Vale, pues tenemos ese Gmail y después tenemos también, sobre todo, nos movemos muchísimo por el Instagram. Nuestro Instagram es igual, es cajaantirracista.bilbo, así nos pueden buscar en Instagram. Y después también tenemos Facebook, que sería Caja Resistencia Bilbo. Esas uh-huh. son las tres vías más o menos que, pues, por las que nos estamos comunicando, tanto con personas que quieran ayudar como con personas que necesiten aportación. Perfecto. Lleváis varios días difundiendo toda esta información, o sea, ahora se necesita dar un empuje un poco más fuerte porque hay mucha gente que la está solicitando. Uh-huh. ¿Qué respuestas os estáis encontrando? ¿La gente está respondiendo de manera solidaria? ¿Cómo lo estáis valorando? Pues sí, también va por, o sea, va mucho por tandas, ¿no? Depende de los primeros días, pues sí, muchísimas aportaciones, ¿no? Y demás. Después también sacamos un vídeo un poco más dinámico, ¿no? Para que a lo mejor a la gente le resultaba mejor, pues, compartirlo y demás. Y hubo como otra segunda tanda, ¿no? En general, la gente está bastante, o sea, la gente está aportando bastante. Lo que pasa es que debido a toda la demanda que tenemos, pues sigue sin ser suficiente. Entonces, por eso queremos seguir moviéndola y por eso creemos que día a día, o sea, que está súper bien que lo compartas una vez y demás, pero creo que hay que ser pesadas y hay que compartirlo pues todos los días, ¿no? Está bien hacer una aportación o una, por ejemplo, hemos tenido gente que a lo mejor no puede aportar mucho y semana a semana nos va haciendo como una pequeña aportación. Eso, por ejemplo, está muy bien porque, claro, a nosotros semana a semana se nos va gastando las aportaciones, obviamente, ¿no? Entonces, eso, animar a la gente a que lo siga difundiendo y a que siga aportando, ¿no? Y que es un largo proceso, ¿no? Que no es un tema Claro. puntual, que esto ha empezado ahora, la Exacto. pandemia y todo este lío. Llevamos un mes y pico, pero que las consecuencias cuando salgamos de esto para muchos colectivos van a ser muy heavy, porque la crisis Claro. económica que viene, toda la gente que está trabajando al día, la gente que tiene trabajos más precarios, igual ni hay posibilidad de volver a esos trabajos, ¿no? Entonces, que esto no es un tema puntual, sino que tenemos que tener en cuenta que hay muchos colectivos que después de esto lo van a pasar o lo estáis pasando mal. Exacto, eso es también algo que me parece súper importante recalcar, que es que esta situación va para largo y no es algo puntual, aunque la medida sea algo que haya surgido ahora, no es algo puntual porque habrá que ver de qué manera también va avanzando la caja, ¿no? Porque es eso, esta situación va para largo. Las personas que se han quedado sin trabajo ahora, es lo que tú dices, quizás no lo recuperen o lo recuperen dentro de mucho tiempo. Entonces, esto no es algo de ahora y por eso necesitamos que sea algo de todos los días, ¿no? Que lo bueno de esto es que nos ha sorprendido también la gente porque ha llegado, o sea, nos han llegado aportaciones pues desde Granada o desde Santiago y nos parece también, no sé, súper importante, ¿no? Que haya llegado tan lejos, pero aún necesitamos que llegue más lejos y que llegue a muchas más personas. Muy bien, Liz. Pues yo creo que con lo que nos has contado queda claro el mensaje. Nosotras vamos a hacer todo lo posible, ya estamos difundiendo las cajas de resistencia, tanto la antirracista como la de las mujeres que trabajan en hogar y cuidados, que también tienen una caja de resistencia. Y sí que estamos haciendo todo lo Exacto. posible para difundirlo y desde aquí, pues animar a todo el mundo a que lo haga. Lo intentaremos compartir con otras organizaciones y personas individuales y bueno, a ver si se busca gente tanto para ayudar en la gestión, que es verdad que la sobresaturación de trabajo que está, de la gente que se está animando a apoyar, pues también hay que gestionarla y cuidar a personas como tú. Y bueno, a ver si hay más gente que se anima a apoyar, si no puede con dinero, con su trabajo y su tiempo, ¿no? En su cuerpo, exacto. Muy bien, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y estamos aquí para lo que necesitéis. Vale, gracias, Tamara. Un beso y un abrazo de los de Un verdad. beso. Agur. Ur.